todos alegres, ritmo de caporal. Vamos bailando todos alegres, ritmo de caporal. Dame, dame, dame tu corazón, más ceñita de mis amores. Dame, dame, dame tu corazón, más ceñita de mis amores. Ay sí, ay no, no me digas no te quiero. Ay sí, ay no, no me digas no te quiero. Quisiera olvidarte, no puedo más, embrujado estoy por ti. Quisiera olvidarte, no puedo más, embrujado estoy por ti. Ay sí, ay no, no me digas no te quiero. Ay sí, ay no, no me digas no te quiero. Fuente de inspiración, sin ti no vivir.